Estos son los titulares del lunes 15 de enero. Prosiguen los esfuerzos para evitar la muerte de los damnificados del sismo de Año Nuevo en Japón. El primer ministro de Israel advierte que habrá muchos meses más de lucha contra Hamás. Suiza pide la participación de Rusia en las conversaciones sobre el plan de paz que propone Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Continúan realizándose esfuerzos para evitar que los damnificados del devastador terremoto que sacudió la zona central de Japón hace 2 semanas mueran por causas relacionadas con el desastre. El sismo de magnitud 7,6 ocurrió el día de Año Nuevo, poco después de las 4 de la tarde en la región de Noto, prefectura de Ishikawa, y sus alrededores. En la localidad de Shika se observó la máxima intensidad en la escala japonesa de 0 a 7, en las ciudades de Nanao, Wajima y Suzu, así como en la localidad de Anamizu, se registró una intensidad de 6 fuerte. Según las autoridades, hasta las 9 de la mañana del lunes se habían confirmado 221 muertos. Mientras tanto, prosiguen las labores de búsqueda y rescate de 22 desaparecidos. Agregan que por lo menos 490 personas en 15 comunidades de Wajima, Suzu y la localidad de Noto siguen incomunicadas a causa del bloqueo de calles y carreteras. Del mismo modo, indican que aún no se restablece el suministro de agua y electricidad en la mayoría de los 389 centros de evacuación donde estaban refugiadas 19.014 personas a las 2 de la tarde del domingo. Según las autoridades, se piensa que 13 personas murieron como consecuencia del deterioro de su salud debido en gran parte a su vida como evacuadas. Funcionarios de la prefectura de Ishikawa están haciendo esfuerzos para reubicar a los supervivientes en instalaciones de alojamiento de la prefectura y fuera de ella. Dan la prioridad a quienes requieren cuidados especiales y a sus familias, incluyendo residentes de comunidades aisladas y personas de la tercera edad. Por otra parte, el lunes el Ministerio de Bienestar Social de Japón comenzó a enviar cuidadores de todo el país a las instalaciones para personas mayores de la prefectura de Ishikawa que, a raíz del devastador terremoto de hace 2 semanas, carecen de suficiente personal. El terremoto trastocó la vida de muchos cuidadores, quienes ahora no están en condiciones de trabajar. Además, cortó el suministro de agua y electricidad, lo que dejó inutilizables baños y retretes de muchas instalaciones. En esta situación se encuentran muchos de los centros de las ciudades de Wajima y Suzu, entre otros municipios. Se está intentando trasladar a los residentes a lugares alternativos para preservar su salud y evitar situaciones que podrían poner en peligro su vida. Sin embargo, en muchos casos todavía no se ha podido encontrar un sitio de acogida. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que la lucha contra Hamás continuará durante muchos meses más y añadió que, en lo relativo a los rehenes, su gobierno no piensa abandonar a ninguno y está haciendo todo lo posible por traerlos a todos a casa. Esas fueron sus palabras al inicio de una reunión del gabinete celebrada el domingo, jornada en que se cumplieron 100 días desde que comenzó el conflicto tras los ataques del grupo islámico a comunidades israelíes del 7 de octubre. En Israel hubo repique de campanas para rezar por la vida y el pronto regreso de los rehenes que aún permanecen retenidos en la Franja de Gaza. Por otro lado, los medios palestinos informaron que el domingo muchas personas murieron por ataques aéreos y bombardeos llevados a cabo por el ejército israelí en toda la Franja de Gaza. Según la Autoridad de Salud Gazatí, la ofensiva israelí dejó un saldo de 125 muertos en un plazo de 24 horas, lo que eleva el número de fallecidos en el territorio a 23.968 desde que comenzó el conflicto hasta el domingo. Mientras tanto, el grupo militante chiita libanés Hezbollah, que mostró apoyo a Hamás, está adoptando una postura cada vez más combativa. El domingo, 2 residentes del norte de Israel perecieron en un ataque, mientras que el ejército israelí informó de que había dado muerte a 4 militantes que habían cruzado la frontera. El mismo día, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, pronunció un discurso en el que dijo que el frente del Líbano es una muestra del respaldo a Gaza, y advirtió que no tienen miedo a entrar en guerra y que están preparados para ella desde hace 99 días. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ministro de Exteriores de Suiza, Ignacio Cassis, indicó que Rusia debe participar en las conversaciones para hacer realidad el plan de paz que propone Ucrania. Cassis dijo, de una u otra manera, debemos encontrar la forma de incluir a Rusia en el proceso. No habrá paz mientras Rusia no se manifieste. El canciller suizo hizo esta declaración el domingo en Davos, Suiza, durante una conferencia de prensa después de la cuarta ronda de conversaciones sobre un plan de paz. Cassis presidió el encuentro junto con el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak. Altos funcionarios del Grupo de los Siete y de diversos países, incluyendo los del Sur Global, participaron en las conversaciones sobre un plan de paz de 10 puntos al que Ucrania denomina Fórmula de Paz. La oficina presidencial de Ucrania dio a conocer que 81 países y organizaciones internacionales habían participado en el encuentro. Al principio, Yermak dijo, es muy alentador que el Sur Global se esté implicando cada vez más en nuestra labor. También dejó claro que Ucrania está decidida a continuar resistiendo los ataques rusos, agregando que un cese el fuego no pondrá fin al conflicto. Yermak indicó, está claro que no es el camino a la paz. La opción es sencilla, perdemos y desaparecemos o ganamos y seguimos viviendo y estamos peleando. Los comentarios de Yermak se producen a raíz de que altos funcionarios de países del sur global instaran a Ucrania a acordar el fin de su lucha contra la invasión rusa durante las conversaciones informales del mes pasado en Arabia Saudita. Japón derrotó a Vietnam por 4-2 en su primer partido de la Copa de Asia de fútbol que se está disputando en Qatar desde el 12 de enero con la participación de 24 selecciones. Japón, que está encuadrado en el grupo D, aspira a ganar su primer título después de su victoria en 2011 hace tres campeonatos. Situada en el puesto 17 de la clasificación mundial, la selección japonesa tuvo como primer rival a Vietnam, 94 en la lista. Japón jugará su próximo partido contra Irak el viernes de esta semana. La prefectura japonesa de Ibaraki, cercana a Tokio, está utilizando su larga y rica tradición en el judo para atraer el turismo extranjero. Conocida por ser un semillero de este arte marcial, Ibaraki organizó recientemente un recorrido temático al que fueron invitados judokas y editores de revistas de Francia, donde el judo tiene muchos adeptos. El grupo visitó una tienda de tatamis utilizados en el judo. Los invitados vieron cómo se fabrican las esteras y pudieron participar en su elaboración. También aprendieron las diferencias entre los tatamis para viviendas y los que están concebidos para la práctica del judo. Una judoka invitada declaró que sabía algo sobre los tatamis para el judo, pero dijo que era la primera vez que veía cómo se fabrican los de uso doméstico. El recorrido también incluyó una visita al santuario Kashima Jingu, que está dedicado a la deidad de las artes marciales. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.